sido muy buenos para vender. A veces los logros por ahí que tenemos, pero eso es culpa mía, que me falta a lo mejor esa ambición política o esa claridad política de vender bien todas las cosas que hemos hecho. Vamos a tratar hoy de repasar lo mejor posible todo lo hecho y todo lo extraordinariamente viaje que tenemos para este año. Dentro del pasaje de la conversación ustedes van a notar que hay cosas que son hechos nuevos, inéditos, de cosas que no existían, y hay varios récords dentro de la gestión. Yo las voy a ir anunciando. En la primera obrita que se hizo, que no era una obrita, ahora es una obrita, en ese momento era maravillosa, que se hizo el jardín de Buena Parada, cuando fuimos un día con el gobernador y vimos dónde estaban trabajando las maestras. No sé si habrá una maestra de Buena Parada acá, pero la realidad era cómo trabajaba esa gente, no sé cómo hacía, adentro una cocinita, todos amontonados. Ahí entre todos presionamos un poco al gobernador y dijo que iba a agrandar el jardín. O no lo agrandó, hizo una escuela nueva. Eso fue con recursos de provincia. Así que ahí arrancaron las obras. El polideportivo del barrio Unión no solo embellece al barrio, sino que engrandece a nuestro pueblo. Es un polideportivo hermoso donde los chicos y las nenas del barrio en invierno van a poder tener actividades deportivas, y les quedaba un poco lejos el del centro. Y cuando se hagan fiestas en invierno, ese polideportivo es el único que está calefaccionado. El otro tenemos los elementos, pero todavía no los hemos alcanzado a colocar. Cuando nobleza obliga acá a hablar de algunas cosas, en momentos complejos políticos, donde empezaron a separarse las aguas y a ver unos de un lado la calle y otros de otro. El otro día fui a ver al gobernador y tratamos de conversar claramente la situación. Nosotros nunca le tiramos piedras, nunca hablamos mal del gobierno provincial, siempre defendimos la gobernabilidad. Él sabe que yo respaldo al senador Pichetto para que sea gobernador, por lo tanto estoy en la vereda del frente. Entonces llegamos a la conclusión que sigue siendo nuestro gobernador, que tenemos un montón de cosas en viaje que no había que pararlas. De hecho, al llevarse algunos funcionarios nuestros, cosa que me cayó mal al principio, hoy tenemos la suerte de tener gente trabajando adentro también para nosotros. Y el gobernador, después de conversar un rato, me entregó tres cheques que estaban medio parados del año pasado para distintas obras, y acá comienza toda la lista de cosas. El primer cheque que me dio fue para seguir acomodando el viejo edificio municipal con toda la historia que tiene en Buena Parada. La verdad que no sé cómo hizo la gente de la Junta con 100.000 pesos para hacer todo lo que hizo, para felicitarlos también. Y hoy llegaron 175.000 pesos para ver si se puede terminar o avanzar un poco más. También me dio un cheque de 180.000 pesos para el destacamento del barrio Unión. Este destacamento lo encaramos medio de guapo con los muchachos ahí de la junta vecinal, arrancamos, un poco pusieron lo que pudieron ellos, otro poco pusimos nosotros y se nos terminó la nafta. Entonces apareció el gobernador un día, lo metieron ahí adentro, empezamos a pedir y nos dio 180.000 pesos, que yo le decía a los muchachos, si ustedes pudieran terminarlo, aunque sea interiormente, yo después hago las gestiones en la jefatura de policía para que lo equipen de gente, no nos saque gente de otro lado. Y el tercer cheque es para reacondicionar el aeroclub, 150.000 pesos. No entiendo técnicamente cómo es el tema, pero creo que hay una hondonada que hay que rellenar ahí. Cabe aclarar que tenemos que rendir minuciosamente todo esto para que nos sigan dando plata. En el aeroclub van a venir partidas de a 50, pero primero tenemos que gastar y rendir con cuidado esta plata. Acá hay un tema que en épocas previas a las elecciones suena. Vieron ustedes que cuando se está en preelección uno medio como que infla un poquito el globo y habla de todo un poco. Pero aquí esto está hecho. Esto no es una cosa preelectoral. El Centro de Capacitación Laboral entregó más de 400 certificados de capacitaciones el año pasado. Este no es un tema menor. Acá vimos que la gente, grande, chica, joven, lo que sea, tiene ganas de aprender, de capacitarse. Algunos para saber un poco más y otros con una preparación y un poquito de coraje se largan a la calle y la calle termina siendo la otra parte de la universidad. Se hicieron capacitaciones de computación, albañilería, jardinería, cocina, portugués, refrigeración, confección, peluquería y gasistas. Así que una satisfacción y ojalá esta gente les vaya bien. También se acomodó el Centro de Salud de Villa Mitre, esto también con fondos de provincia. Ojalá de aquí en adelante Salud es la que tiene que proveer el material humano, espero que lo puedan disfrutar y que ande bien. Dentro de los convenios escolares, acá me han arrimado mucho el micrófono porque está molestando. Dentro de los convenios escolares, que tenemos mantenimiento de escuelas, sanitización, alimentación y transporte, no teníamos obligación de hacer nuevamente los convenios. El secretario de Gobierno hizo un relevamiento con las directoras y le preguntó si quería que lo manejara provincia o si estaban conformes con lo que habíamos hecho. Las directoras le pidieron que lo siguiéramos manejando nosotros, que estaban muy conformes con el trabajo. Y acá hay una cifra que hay que nombrarla porque quedó en Río Colorado. 11.500.000 pesos, lo cual se compró todo compra local. No, es una plata que queda en la ciudad, se le compra todos los corralones a varios supermercados y de esa manera los fondos ayudan también dentro de nuestra población. En la Dirección de Cultura se participó de los Juegos Evita, se llegó al Nacional de Mar del Plata, se llegó con danza, canto y pintura, recuperamos el coro de adultos y niños. Se realizaron talleres de cerámica, de danza, de coro, de canto. Seguimos con el cine en la Plaza del Río y en los barrios. Acompañamos la fiesta de la manzana, la ruta del carnaval. En estos 6 años de gestión, desde esta área, se logró la creación de la bandera. Vamos a hacer un paréntesis acá, porque después digo lo lindo de la bandera, pero yo pediría permiso para hacer un minuto de silencio en homenaje a quien creó esta bandera. Muchas gracias. La creación de la bandera entra entre las cosas nuevas del pueblo, no de los récords que digo yo de algunas cosas que hemos hecho. Esto entra entre las cosas nuevas. No existía una bandera, no existía una canción, Bar de Cielo, que esto nos identifica como ciudad. Así que, pasado el trance un poco triste de esto, seguimos con el tema. La Dirección de Turismo, en el año estuvimos presentes en la FISA y en la Feria Internacional de Turismo. Ustedes dirán, ¿para qué se hace esto? Pero siempre se aprende, siempre se ven cosas nuevas y se agarran nuevos impulsos para seguir trabajando. Se creó el Corredor Patagónico Este, que incluye a Conesa, Sierra Grande, Playas Doradas, San Antonio Este, Las Grutas, Viedma y Balcheta. Si bien las rutas nos llevan una ventaja espantosa en turismo, pero trabajando en coordinación con estas ciudades, a lo mejor prendido de la piola vamos aprendiendo algo y tratando de imitarlo en un pequeño porcentaje. La gruta es la niña bonita del turismo en la zona. Se dieron capacitaciones de turismo rural en hotelería, se brindó desde este área también capacitación a emprendedores, artesanos, y se acompañó la escuela con viajes de estudio. En hotelería se trabajó un 15% más que el año pasado y pasaron por Río Colorado el 20% más de turistas. Y acá hay algo que sí, esto marca récord. Cuando nosotros entramos hablábamos de tres puntos fundamentales. Hablábamos de la educación, del deporte y del turismo. La educación y el deporte para contener a los jóvenes en épocas tan complejas como esta. Y el turismo porque hemos visto que las ciudades se desarrollan con el turismo y que es una industria sin chimenea que no hay que desaprovechar. Y empezamos a hablar y hablar y hablar, y acá el agradecimiento es a la inversión privada. La inversión privada fue captando el mensaje y empezaron a hacer muchísimos departamentos, empezaron a hacer cabañas y hemos llegado en Río Colorado a 840 camas. General Hacha, perdón, Roca, con 120.000 habitantes, no tiene esta cantidad de camas. Este es un agradecimiento muy especial, es un récord en una gestión y es un agradecimiento a la inversión privada. Acá me han puesto un título de Dirección de Deporte. Esto no lo voy a leer, lo voy a decir. No necesito leerlo. Realmente cuando arrancamos con la gestión, nos cuestionaron muchos funcionamientos, muchos funcionarios. Algunas personas no tienen la visión de darse cuenta que un hombre, por mucha capacidad que tenga, si no tiene buenos funcionarios, no puede avanzar. Este hombre no pertenece a nuestro partido, pero es un gran amigo mío, Abel Porras, y yo le pedí que nos diera una mano. Y encima tuvimos la suerte que lo acompañe un profesional de primera, un chico joven, Carlitos Pérez. Esta gente ha hecho de todo tipo de deporte. Se han lucido en colonias de vacaciones, en natación, en canotaje. O sea, le han dado fuerte, han trabajado fuerte. Tal es así que al año se apagaron las voces de que Porra no tenía que estar más. En realidad, les ganó la hinchada con trabajo, que es lo que se hace. Así que un agradecimiento a Pozo. En educación se entregaron dos aulas digitales, a la escuela 18 y a la 256. Se hicieron aperturas de comedores de la 189 y la 346. Se hizo la apertura del jardín de infantes 189. Y está llamado a licitación la construcción de la sala industrial del C24. Esto es muy importante para la escuela esta. Se arregló completamente la cocina de la escuela 46 y acá viene una cosa interesantísima que es el Instituto de Formación Docente que continúa con cuatro carreras. Esto se gestionó muchísimo, se peleó porque todos los pueblos pelean para llevarse los profesorados y tuvimos la suerte de poder traer a Río Colorado el profesorado de teatro, el profesorado de matemática, el profesorado de lengua y literatura y el profesorado de geografía. Dentro de este instituto, el magisterio es el que se lleva la bandera. Tenemos 170 inscritos en magisterio. Ustedes saben que el año que viene vamos a tener 170 maestros recibidos en Río Colorado. Esto es un logro extraordinario. Esto, como muchas de las cosas que voy a nombrar, no hay grandes vidrios, no hay grandes carteles, no hay grandes luminarias, no hay cosas para que se luzca el intendente, pero esta es calidad de vida de nuestro pueblo. Así que espero que se reciban todos y que podamos tener todo este grupo de gente acá. En la Secretaría Legal y Técnica, acá sí tenemos algunos récords. El primer récord es haber nombrado 60 personas en los concursos para planta permanente y las 30 personas que van a entrar en abril este año, o algo más. Se hicieron todos los convenios de trabajo, se contrató la gente, se trató de sacar, porque era un eslogan de campaña, de sacar la gente de los becados, y algunas cosas nos fueron bien y en otras sufrimos. Si bien es un récord de pensamiento hacia el obrero municipal por ideología y no por presión, porque esto fue ideológicamente lo armábamos nosotros. Esa cantidad de gente que entró en planta permanente y esa cantidad de gente que entró en contrato nos mataron con las retenciones. No evaluamos, evaluábamos lo que iba a subir el sueldo de 1.200, 1.500 a 3.500, lo que no evaluamos lo que nos iba a retener la provincia. Y el año pasado nos tuvieron a mal traer con una retención que era muy significativa y nos costaba mucho llegar a fin de mes. Así que acá esto se marca como un récord de lo que hemos trabajado con la gente municipal. Se hizo la primera reunión, esto no es récord, es novedoso, la primera reunión de fiscales de la provincia de Río Negro en Río Colorado, donde ahí se arman las políticas de todas las fiscalías y se hicieron acá, tuvimos la suerte de que lo vengan a hacer acá, la procuradora trajo a todos los fiscales acá. Se consiguió, después de mucho tiempo, algunos que me conocen saben que por allá, hace como 6 años, cuando todavía no tenía ni idea de estar en política, peleábamos por traer un fiscal al pueblo. Este también fue más difícil, pasaron 3 años, pasaron 2 años y medio y no había forma de traerlo. En este momento Río Colorado goza de un fiscal que vive y está establecido en Río Colorado y de uno que creo que nos mandan, como había hecho concurso otros más, creo que nos mandan otro fiscal en mayo o junio. También se creó, y estas son cosas que no se ven, pero es bueno que como yo no las he vendido demasiado bien, hoy espero que los amigos de los canales de televisión le expliquen al pueblo algunas de estas cosas. El tema de mediación en Río Colorado tampoco tiene un gran cartel ni se ve muy luminoso para lucirse. Pero es comodidad para la gente. La mitad de los temas, de los conflictos, se van a solucionar en Río Colorado porque cada 20 días van a venir 3 mediadores a tratar de solucionar problemas. Esto evita viaje a Chuele, viaje a Roca, viaje. Estas son cosas que dan calidad de vida en un pueblo y que no, por ahí no se ven como logros. Y vuelvo a repetir, la culpa más mía que de ningún otro, porque yo no hago las cosas y sigo viaje y ando corriendo todo el día y me olvido de anunciarlas. Después de 30 años, la Secretaría Legal avanza fuertemente en 2 temas. Las 56 viviendas y las 40. Esto costó tremendamente hasta que nosotros pudimos hacer, la mensura la hizo la municipalidad, con costo municipal, y estas viviendas creo que nosotros a corto plazo vamos a poder darle la escritura a esta gente. Esto también es calidad de vida. También son 96 familias que van a poder saber que están viviendo arriba de un terreno de ellos, y en un terreno que nunca saben de quién es, y no se puede pedir un crédito porque el terreno no es de ellos. Así que esto ha sido un avance muy, muy importante, el cual nos alegra muchísimo. Una cosa que tampoco vendí como correspondía, ustedes saben que los terrenos de la terminal era una especie de tanza enredada y algún vago le había soldado las 2 puntas, entonces no sabía por dónde buscarle. Eso era un lío porque había de firmas privadas, había de vialidad, había... Bueno, llegamos a ver un terreno donde una cruzadita le agarraba a vialidad, un pedazo de una persona privada y la otra era del dueño. Así que fíjense en el bodrio que había ahí. Esto se escrituró, esto está escriturado en nombre de la municipalidad. Esto es un logro extraordinario de la Secretaría Legal, porque parecía algo imposible. Así que, como nos fuimos agrandando en todo esto y empezamos a ver de que habían cosas que eran posibles, he instruido a la Secretaría Legal también para que empiece el ordenamiento de las tierras de buena parada. Ahí estamos un poco más atrasados, pero que sepan los vecinos que no nos vamos a olvidar de ello, y si no lo terminamos nosotros, lo terminarán posteriores gestiones. En la Secretaría de Desarrollo se ha dado ayuda alimentaria, habitacional, leña, arreglos de vivienda, subsidios por problemas de salud. Se han ejecutado proyectos de realización en centros comunitarios, se terminó el salón social del barrio Unión, se coordinaron los trabajos en el hogar del anciano, el hogar del niño, el CCI. Acá tengo que parar de vuelta. Cuando recién entramos, nos pedían a gritos que ordenáramos el CCI. Bajo la dirección de Carlitos Nava, empezamos a trabajar en el CCI y la verdad que casi lo tuvimos que hacer vuelta. Entre el techo, el cielo raso, los pisos, la pintura, los baños, el cerramiento para que los nenes no se les salgan. O sea, fue un trabajo grande que no imaginábamos que era tan grande, pero quedó muy bien y también le da calidad de vida a la gente que lo precisa. Se realizaron arreglos de mantenimiento en todos estos lugares. Se realizaron traslados de grupos deportivos de personas con discapacidad en distintos encuentros fuera de Río Colorado. Se dictaron cursos de guitarra y batería y mecánica de moto. Se gestionó la plaza del barrio. Yo le decía al presidente hace dos días que se quede tranquilo porque dentro de nuestros profesionales tenemos un arquitecto eficiente, que es Tomás, que hizo el proyecto de esta plaza. Si hubiéramos estado hablando cuando recién arranqué, que estaba desesperado porque no llegaba nadie, estaría más preocupado. Pues yo veo que ahora, despacito, las cosas tienen un curso burocrático, pero van saliendo todas. Así que está presentado el proyecto y esperemos que salga lo antes posible. Los adultos mayores se trabajó en forma intensa con ellos en distintos proyectos, poniendo 6 operadores a disposición en los talleres de gimnasia. Se realizaron viajes de turismo con ellos, pagándoles los colectivos. Ha sido muy lindo ver a la gente grande. Un día me invitan a Atlético porque estaban los adultos mayores y me decían que fuera a ver. Me sorprendí cuando entré y vi lleno el salón. Digo, ¿qué cantidad que hay? Y aparte, las cosas que hicieron, te mostraban los bailes, las danzas, los teatros. La verdad que nos sentimos muy bien con eso. Acá hay una acotación especial que hacer. Se entregaron las 30 viviendas a las cooperativas. Estas viviendas fueron traumáticas. Se nos trabaron los fondos, no llegaban. La inflación nos comía los fondos. Tuvimos que ayudar con parte de la municipalidad y estas mujeres sufrieron muchísimo para tener estas 30 casas. Cuando vino Miguel Pichetto, le digo, Miguel, ¿qué podríamos hacer para darles un poco de aliento? Porque la verdad es que esta gente ha llegado con la lengua afuera a las casas estas. Y instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social y le vamos a comprar 30 heladeras, 30 cocinas, 30 termotanques y todos los calefactores. Esto es una gestión con el senador. El senador se vino a darle una mano. Y en esta gestión de viviendas, no es que faltó plata. Se usó todo y encima tuvimos que poner más. El 15 de marzo, este es un anuncio muy bueno, que ya lo saben las cooperativistas, el 15 de marzo largan las 40 viviendas de las otras cooperativas. Esto va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más factible, porque lo manejan directamente desde Nación, y un encargado de Nación es el que va a venir y va a supervisar y va a ir autorizando los envíos de plata. Tenemos la ilusión, dicen 6 meses, si se llegan a poder habitar en 7 u 8, estamos recontentos por las mismas cooperativistas. También en esta secretaría llegó una combi 0 kilómetro, entregada por Desarrollo Social de la Nación, totalmente equipada, para traslado de personas. Cuenta con un chofer y está a disposición de las tareas culturales y deportivas de este pueblo. La Secretaría de Producción terminó el cerramiento de la zona del parque industrial. Esos fueron fondos de nación. Terminó los portones eléctricos. Están ya, vi que están colgadas las palmeras. No sé si se perdieron las luces, están a punto de ponerlas, pues ya las colocaron. Se terminó el cerramiento del galpón que existía en la zona porque le faltaba un 25, un 30% de las chapas y nosotros lo terminamos para que tenga alguna utilidad. También se está realizando la intervención del ministro, hoy ministro de la producción, antiguamente nuestro ministro de Obras Públicas de producción, para que pongamos el agua potable en el predio. Y también hay 500.000 pesos que van a mandar de esto. Se comprometió Alfredo Palmieri y hoy con el ministro nuestro allá me han asegurado que va a venir. Esos 500.000 pesos ilumina el parque, y ni bien esté iluminado el parque, tenemos un montón de empresas que han comprado los terrenos que quieren arrancar. Tenemos una empresa de alimento balanceado de Alpachiri, una peleteadora de un señor que está en el viñedo, un montón de empresas que dice, che, donde lo ponen el luz arrancamos, sin luz no podemos hacer nada. Podrán costear un problema de gas con un cepelín, pero del uno no, es imposible. También consiguió Marcelo 100.000 pesos para la puesta en marcha de la faena móvil, que es la única que hay en la provincia de Río Negro. Este matadero móvil es una experiencia, es una prueba, porque teníamos un problema muy grave de este lado. Nuestro pueblo consumía corderos, capones, lechones, cerdos grandes, sin tener un control veterinario. Esto va a tener un veterinario, va a tener un sello, y aparte, si llega a dar resultado, algunos pueblos lo están enfocando para poder llevar también un matadero. El día que acá haya un matadero estático, a lo mejor este pasa a otro pueblo. Se pone en marcha la primera etapa de faena en el CEN 24. Se realizó un convenio con el INTA para llevar adelante distintos proyectos en conjunto. Acá también me parece que me quedé con un tema. Hace un año que tenemos el terreno para el INTA. No sé si alguna vez lo dije. Empezamos a gestionar y conseguimos que provincia nos dé un terreno frente al supermercado del señor Josías. El terreno ya está, el impulso en el INTA está para que haga una agencia nueva del INTA en Río Colorado, que esto no existe tampoco, no existió nunca. Así que vamos a ver si se puede concretar este año. También el otro día, cuando fui a Viedma, estuve con el ministro. Al otro día llegaba la gente de Ferro Sur y me dijo que está trabajando fuertemente en el desvío del ferrocarril hacia adentro del parque industrial, para que nuestro parque industrial goce de los beneficios de una ruta al lado y de una línea de carga y descarga del ferrocarril. En la Secretaría de Obras Públicas, acá hay otro récord. Perdóname que lo diga así, pero no fue tan fácil, entonces lo tengo que decir. En el proyecto que se armó con la cooperativa eléctrica, se compraron 250 luminarias y se creó una empresa para tal fin, para irlas colocando. Creo que vamos a comprar otro tanto este año, porque eso se compra con un fondo específico, está muy bien hecho el proyecto, y estemos o no estemos en el gobierno, aunque sea otro, ese fondo específico se tiene que usar para luminaria. ¿Por qué no se encuentran ustedes un poquito, si en 2 años ponemos 500 luminarias, en 10 años tenemos un pueblo como un circo? O sea, esto es extraordinario, esto es inédito y ha arrancado gracias a un proyecto. Se reasfaltaron 6.000 metros de calle con recursos propios y un poquito del más cerca. Cabe acotar que me costó una barbaridad convencer al Consejo de que había que hacerlo en forma directa, porque es una plata que viene poca, lejos, nunca. Y si nosotros del más cerca teníamos que hacer licitaciones, hoy tendríamos un montón de juicios, porque siguió sin venir plata, o sea, sigue sin venir. Vino un puchito, nos retrasamos como como 5 meses, porque que sí, que licitación, que compra directa, hasta que pude convencer de que no había forma de hacerlo por licitación. Antes de licitar, devolví la plata yo, porque seguro que teníamos un juicio que iba a costar más caro. Se adquirieron otro tema novedoso, que nunca hubo en Río Colorado. Se adquirieron 6 hectáreas, hoy es propiedad de la municipalidad para el basurero. Nunca la municipalidad tuvo un predio propio para tener el basurero. Obras públicas, de paso que va haciendo el pozo para el basurero, va usando el calcario para ir rellenando las distintas necesidades del pueblo. O sea que vamos a poder trabajar pensando en tener una tierra propia y ver cómo se van armando estas cosas. Se incorporó un camión regador más y se le otorgó a la colonia, no sé si se me fue el delegado, un regador y una moto niveladora para la colonia. Algunos lo tildan de áspero, dicen que es bravo, que es pesado, que empuja, que pide, que yo lo felicito. Yo no sé dónde está, pero lo felicito, porque gracias a eso va consiguiendo las cosas que consigue. Los funcionarios tienen que ser así, tienen que pedir continuo y le das donde tenés. Pero gracias a eso, él va a tener un regador, que nunca un regador que esté destinado a la colonia, y una moto niveladora. Así que agradezco la gestión y la preocupación del encargado. Se realizó una red de agua y relleno en los terrenos de las cooperativas, había algunos problemas de hundimiento, y se construyeron 2.000 metros de cordón cuneta. Estamos trabajando con eso en este momento, tenemos programado hacer 3.000 más durante el año, vamos trabajándolo con recursos propios, con fondos ojeros, lo vamos llevando. También se puso en funcionamiento las farolas, que se habían oxidado, no porque se hayan hecho de otra gestión, si no lo hicimos antes fue porque se nos ajusta el cinto y gastamos donde podemos, pero las pintamos, las arreglamos, le hicimos la parte eléctrica en algunas que tenía algunas falencias y tratamos de ordenarla lo mejor posible. Se iluminó el andén del ferrocarril. Y acá hay una gestión que esta se la vamos a tener que otorgar al nuevo secretario de Obras Públicas. Un acuerdo con ARSA muy bueno que hizo Martín Castro, con ARSA, que era un lío esto de que nos hacían agujeros por todos lados, y como está previsto que está por llegar todos los caños para empezar a arrancar mucho más asfalto, digo, no van a hacer pedazo el pueblo esto. Entonces él fue y programó con ARSA que nosotros ponemos los camiones de trabajo en la dirección y ARSA nos paga el concreto. Por eso se habrán dado cuenta que han empezado a empezar a estar tapadas las canaletas que habría ARSA por todos lados, así que esta gestión la hizo Martín en buena hora, es muy buena. La semana que viene se hará en la calle España, creo que Sarmiento, las vías que permite arreglar la rotonda y la calle San Martín. Una cosa muy buena, el día 3 de marzo se abrieron los sobres para arreglar todas las cloacas de Villa Mitre y de Río Colorado. Me dice Bruno, acá están nuestros funcionarios, que les quedó chico Río Colorado y nos robaron los funcionarios, yo tenía mucha bronca, pero resulta que ellos están trabajando y me dice que han programado no solamente arreglar la de Villa Mitre, sino cambiar las cañerías de Río Colorado para que lleguen bien a la planta de bombeo de Villa Mitre. Así que acá va a haber una obra grande y bastante lío dentro del pueblo, seguramente. El día 15 se reabre nuevamente la licitación de la planta de bombeo de Villa Mitre y el Reunión. Esto ha sido una tortura para mí. Yo con esto empecé a trabajar, me parece que antes de entrar. Y una cosa se paraba y se paraba. Hoy está otorgado con 4.800.000 pesos, y también Bruno, esto sale el 15, y Bruno me dijo que está haciendo un proyecto, a ver si lo puede meter junto, de los ramales troncales. ¿Qué significa esto? Que si de la parte más lejos arman un ramal troncal a la planta, cualquier vecino se va a poder enganchar en las cloacas, el que tenga plata y el que no esperará. Pero es la obra primera que había que hacer. Acá vamos a ir un poco en contra de los intereses de mi amigo el Facha, que es el que vacía pozo, pero ¿qué va a hacer, hermano? Hay que seguir laburando y hay que seguir haciendo cosas para todos. Desgancharemos esos pozos y engancharemos otra cosa si no hay pozo. El Fondo Petrolero nos ha destinado una plata chica, pero es 1.787.000 pesos, que creo que en la fiesta del pueblo el gobernador nos va a traer este cheque. Esto va destinado a asfalto en el pueblo. Esto es para asfalto en el pueblo. Por intermedio también de obras públicas, esto lo estaba haciendo Bruno antes de irse y ahora lo está siguiendo con más razón, 3.000 metros de reasfaltado que va desde el cementerio hasta la colonia. Es una inversión de 3 millones de pesos, él la llevaba ya media armadita y la sigue, porque ahí tenemos 3.000 metros más y va a gozar la gente de la colonia de un asfalto como la gente para venir al pueblo. Estas son las cosas que quiero que presten atención. Quizás ustedes no lo notaron, yo cuando me llevaron los funcionarios me dio un poco de bronca. Pero hoy tenemos funcionarios trabajando para la provincia y para Río Colorado. Y esos funcionarios, que algunos sin conocimiento o medio distraídos nos criticaban, dense en cuenta qué equipo teníamos. Un equipo que empezaron a robarnos y a llevarnos para la provincia porque empezaron a notar cómo hacían los proyectos, qué capacidad tenían y menos mal que dos funcionarias no se animaron a irse, porque si no me iban a llevar a la de turismo y la de acción social. Entonces esas por cuestiones familiares se nos quedaron, porque de última íbamos a quedar con Marcelo solo para una municipalidad. Esto es producto de tener Marcelo, Osvaldo y los pocos que me quedaban dando vueltas. Esto es producto de haber elegido un equipo capaz. Ningún intendente, por vivo que se crea, puede hacer nada si no tiene un equipo. ¿Cómo hace para hacer las cosas solo? Entonces, acá fueron demostrando capacidad y ahora nos están trabajando mejor que cuando estaban acá. Porque siguen trabajando para Río Colorado. Don Eloto es un hijo de Río Colorado y el otro nos robó una hija de Río Colorado, así que también tiene que laburar acá. La Secretaría de Hacienda ha implementado un sistema electrónico que le permite a los vecinos observar las deudas de tasas, de patentes, de cementerio, desde su casa. Imprime la boleta, los comerciantes pueden presentar sus declaraciones juradas desde su casa, o sea que de esta manera pueden evitar ir a la municipalidad si es que no tienen un reclamo para hacer. Me ha informado, y presten atención en esto porque alguna información maliciosa dice lo contrario. Me ha informado el secretario de Finanzas que la deuda vieja atrasada está de 6 en 2 millones de pesos, más no la pudimos achicar. Alguno que mira la deuda y la mira el día 28 o 29, te encaja todos los sueldos que hay que pagar el día 6. Entonces, ya, deben 5. No, los sueldos está la plata para pagarlo, no es una deuda atrasada. La deuda atrasada es esta que no la podemos terminar de pagar. Pero está mucho más cerca, despacito se van borrando, despacito se van haciendo algunas cosas, y algunas las tuvimos que pagar de prepo, no por mucha voluntad, porque hemos tenido una pila de juicios perdidos. Nos embargaron 10 veces las cuentas. O pagamos o estamos al horno. Pero más o menos se está llevando, y en buena hora. Acá viene un logro fuerte de Nación, y quiero marcar esto como otro récord. Cuando yo fui a Buenos Aires y habíamos firmado las 104 viviendas y empiezan a trabajar, yo ya me sentía feliz por el pueblo, por la gente. Teníamos 30 las cooperativas y esta más o menos teníamos para una gestión, estábamos hablando de una cantidad importante. Pero después pudimos conseguir 80 más que ya se licitaron y esta empiezan a trabajar en abril. Junto con la parroquia de Villa Mitre, se firmó el otro día con el padre cura el convenio para hacer el Zoom. Nosotros no nos daba el cuero para arrancarlo solo y lo arrancamos junto con ECA. ECA nos da una mano, nosotros ponemos lo que podemos y el Zoom de, de Villa Mitre y de la parroquia se va a hacer con esos dos esfuerzos. Por lo tanto, vamos a llegar a un total de cerquitas de las 260 casas en una gestión. Yo desafío a que busquen para atrás hasta la arrancada de la... Y esto no es una crítica, cada uno hizo lo que pudo, pero desde que está la democracia, a ver quién en una gestión de 4 años hizo, pudieron conseguir 260 casas. Por eso digo que este es un récord también. En un momento dijimos que íbamos a ser diferentes y hemos marcado esa diferencia. Pensar en el obrero que nos toca cuidar en este momento. Pensar que los obreros merecen toda una atención sin mirarle el color de la camiseta. Pensar que todos precisan la casa, no los que son amigos nuestros. Todo eso nos fue marcando una huella diferente. Le metimos transparencia, austeridad. Nosotros estamos gastando en gastos de representación igual o menos que hace 3 o 4 años, pero eso es nuevo. No sé si somos tan económicos o es porque no tenemos, ¿viste? Cuando no tenés, antes no la gastás. Estamos obligados a hacer austeridad para poder llegar a fin de mes. Yo siento un poco de preocupación porque hemos tenido en el último tiempo una dificultad en el camino, hemos tenido palos en la rueda, casi les digo que acepto los palos en la rueda de la oposición porque lo menos que pueden hacer es frenar una gestión brillante para ver si pueden llevar agua para su molino. Así que me parece que está dentro de la lógica. Pero por ahí, si los nuestros no nos dan una mano a darle velocidad al avance de un pueblo, ¿quién se perjudica? Mira que nos va a perjudicar, ¿eh? Acá, cuando perdimos 5 o 6 meses luchando con una plata que se nos valorizó, se perjudica al pueblo. Cuando algo se atranca, en vez de darnos una mano... Y si tienen aspiraciones políticas, lo veo muy bien. Son todas respetables. Pero vamos a conseguir muchas más cosas haciendo las cosas bien que poniendo palos en la rueda, que fue que explicarle al pueblo por qué lo atrasás. Entonces, con esto, me siento que tendríamos que haber avanzado mucho más si hubiéramos tenido el acompañamiento que teníamos que tener. Esta es la pálida, ahora viene la buena. Señores, vamos a trabajar hasta el último día. Y no les quepa ninguna duda a ustedes, y al Consejo y a Río Colorado, que este que viene es el mejor año de nuestra gestión. Muchas gracias.